si es la mujer que amo, es algo muy especial, la que me brinda ternura y me da felicidad. Si tú me preguntas cómo es la mujer que amo en realidad, yo comenzaría por decir que es algo en verdad Salsa, merengue y mucho más. La estación oficial del concierto Mega Mezcla el sábado 27 de abril, Prudential Center de Newark, New Jersey. Esos boletos a la venta en Ticketmaster.com. Llegó el dúo dinámico de tus tardes, calentándote las tardes hasta las 7 de la noche, como de costumbre. Este servidor DJ Carlito y Nilda Rosario. Esta tarde, boletos para el concierto de Bad Bunny Most Wanted Tour, que ya mañana inicia. Esos días ahí en el Barclays Center. También boletos para el concierto La Mega Mezcla y también para el concierto de Luis Vargas. Eso y mucha mega música rumbo a las 7 al 212-845-9790. ¿Qué tú quieres escuchar? Pide que hay. Ahí también a través de las redes sociales @mega979nyc, @DJ Carlito nyc, @Nilda Rosario ny. Y a las 25 llega Nilda. Hay una compañía de trenes y autobuses que va a subir el precio, ¿sí o no? ¿Cuánto será a las 25? Ella te dice quién fue y cuánto será si es. Así que, mi gente, sit back, relax, enjoy the ride, que llegó Carlito y Nilda.

sean mis amigos, somos tus amigos, por toda la vida te seremos fiel. Me sentí halagado y muy superado, casi mi fortuna con ellos gasté. Surgieron problemas de mi economía, por un corto tiempo desaparecí. Y aquellas palabras que tanto decían, ahora me doy cuenta que no eran así. ¿Dónde están esos amigos que me decían que en las buenas y en las malas conmigo estarían? ¿Qué cosas tiene la vida? Todo era mentira. ¿Por qué de mí se alejaron cuando yo caía? Me sonreía y solo me quedo uno por toda la vida. Sí, señor, es lamentable el caso comprender cuando se hace leña de árbol caído. Pero con fe en Dios. Oye, Rubén, mucho cariño, mi hermano. Mega 97.9, número 1 para salsa, merengue y mucho más. La emisora oficial del concierto La Mega Mezcla, el sábado 27 de abril, Prudential Center de Newark, New Jersey. Mike Towers, Arcángel, Eladio Carrión, Wisin, Mora, Darell, Ryan Castro, Secreto y muchos artistas más por confirmar. Los boletos a la venta en Ticketmaster.com. Nila, a solamente 17 días ya. Yeah, y a las 3:40 te voy a decir cómo tú puedes obtener un par de boletos para ese concierto. Buenas tardes, Nila. Buenas tardes. Yo quisiera venir con buenas noticias, pero le cuento que la Junta, todo sube. La New Jersey Transit acaba de aprobar hace más o menos una hora y media, un aumento de 15% que entra en vigor el primero de julio. Esto es lo que significa es que primero será un 3% y eventualmente cada año seguirán subiendo un 3%. Algunos de los ejemplos de las cosas que van a subir de precio es, por ejemplo, los autobuses en la zona 1, allá en New Jersey, van a subir de 1.60 a 1.80. Por ejemplo, los autobuses que se conectan y se van hasta Nueva York, los que van, por ejemplo, desde Jersey City, que son a 2, de $3.50 a $4, los de Tom River de $21, 25 a $24, también el Newark Railroad va a aumentar, el Rail de Filadelfia, el de Princeton, así que ya lo sabe, desde el primero de julio aumenta la New Jersey Transit, y si sigue todo como está, el 15 de junio entonces entraría en vigor lo que es el peaje de congestionamiento aquí, que hoy cuando entré por la 30, pasando desde el West Side Highway por la 30 para entrar, para llegar hasta acá, ya vi entonces esos peajes que hay arriba. Así que, mi gente, me parece que esto no lo despinta nadie. Vámonos a las carreteras, nos vamos a la ruta 295 dirección norte a la altura de la 495 Long Island Expressway, salida 4 hasta la salida 2, accidente, hay dos carriles cerrados, bien pesado está esa área. Lo que es Ocean Beach City Island a la altura de la ruta 95 norte, tenemos accidente, el puente de la 59 nivel inferior hacia Queens, 20 minutos por construcción, los problemas comienzan desde la calle 62. Esta noche 51 grados, está nublado, muy parecido a lo que tuvimos ayer, jueves con 65 y 51, la primera parte del día muy parecido a lo que estamos teniendo hoy, que es esa mezcla de nubes y sol, en horas de la noche llega la lluvia que se queda hasta la primera parte del viernes con 67 y 55. Bueno, las 35, mucho más música con DJ Carlito aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más, a las 40 los boletos para la Mega Mezcla. Yo soy Mita Rosario.